Como todos los martes, damos la bienvenida al señor, al maestro Carlos Casiani, integrante del MIM, del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Cómo te va, Carlos? Aquí el Leandro te recibe. Buen día, Leandro. Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera y, por supuesto, también a todos los y las compañeros, compañeras que están trabajando ahí en la radio. Bueno, hemos abierto nuestra columna con la cantautora mendocina Analía Garcetti, es lo que estamos escuchando en este momento, en su tema Olga Orozco, un poco en homenaje también a esta escritora. ¿Por qué la traje a Analía? Porque ella sigue con sus presentaciones de los días jueves en la sala Ana Frank, ahí en la calle Maipú 230 de Ciudad, sigue presentando el espectáculo Misa, así se ha dado en llamar. Es un espectáculo que tiene sus particularidades, porque, por ejemplo, no se utiliza amplificación de sonido, es sonido en vivo, en directo, digamos, o sea que la relación entre el artista y el público es prácticamente sin intermediario, y tiene una puesta en escena, tiene un guión, y cada jueves el espectáculo tiene luces de colores distintas. Entonces, bueno, creo que queda hoy, o sea, el jueves, este próximo jueves, esta semana, y la próxima semana, o sea, son las oportunidades que hay para ir a escuchar a Analía en este nuevo espectáculo que viene realizando los días jueves a las 21 horas, bien puntual, allí en la sala Ana Frank de Maipú 230 de Ciudad. Dicho esto, quería comentar hoy que, bueno, el martes de la semana pasada hicimos un comentario también al respecto de que cumplía años el coro universitario. Bueno, en esta oportunidad tengo que hacer referencia a otro organismo de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, que cumple 76 años de existencia. El comunicado dice: reconocidos y mundialmente destacados directores y solistas, junto a generaciones de excelentes músicos, han formado parte de la imborrable historia que desde el año 1948 viene dibujando la orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo. Para celebrar su 76 aniversario, la Sinfónica, como cada año, interpretará un atractivo repertorio. Por ejemplo, el concierto número 1, opus 19 para violín y orquesta de Prokofiev, con la participación solista de Igor Lara, y el maravilloso poema sinfónico Don Quijote, opus 35 para violonchelo, viola y orquesta de Richard Strauss, con dos solistas al frente, Matías Longo en chelo, representando a Don Quijote, y Teimouras Kebatse en viola en el rol de Sancho Panza. Para tan especial ocasión vuelve a subirse al podio el maestro Tobias Volkmann, director artístico de la OSU UNCuyo, quien estará al frente de la celebración el viernes próximo, viernes 7 de junio, a las 20:30 en la Sala Roja de la nave universitaria. Las entradas se pueden adquirir a través de la tiquetera entradaweb.com. El valor de las entradas es de 4.000 pesos general y 3.500 pesos para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados, jubiladas. También se pueden comprar personalmente, lógicamente, en la boletería de la nave UNCuyo. Esto es, para quien no la conoce, en la calle Massa 250 de Ciudad, de martes a domingo de 18 a 21 horas. Un tema a tener en cuenta es que el ingreso va a estar habilitado 30 minutos antes del inicio de la función y se ruega puntualidad, porque una vez comenzado el concierto no se va a permitir el ingreso del público a la sala. Bueno, continúa una explicación o un desarrollo breve de cada obra del repertorio de la Orquesta Sinfónica, Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, dice variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco. Es un poema sinfónico para violonchelo, viola y orquesta, dirigido por, escrito, perdón, por Richard Strauss, en Alemania, en la ciudad de Múnich, en 1897. Y la composición está basada en la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Así que bueno, me parece muy interesante por varias cosas. Primero, porque uno puede ir a escuchar esta propuesta en un lugar cómodo, calentito y disfrutar de la música de la orquesta sinfónica. Pero además, como señalé y remarqué el martes pasado sobre el coro universitario, estos son organismos que también sostiene la Universidad Nacional de Cuyo, universidad pública, y que, como dijimos al inicio, hace muchos años, hace 76 años que en el caso de la orquesta lo viene sosteniendo y desarrollando una actividad cultural muy importante, porque no solamente pone a disposición del pueblo mendocino obras clásicas, sino también obras de autores mendocinos y también obras más populares, como es el caso de música de películas, por ejemplo. Entonces, creo que es importante la defensa de la educación pública, no solamente por el hecho del acceso gratuito que uno tiene a las distintas universidades, sino porque la posibilidad que nos brindan al poder sostener estos organismos como son la orquesta, el ballet de la universidad, el coro universitario, el elenco de teatro, bueno, así que por eso quería remarcar este aniversario de la orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo. Por otro lado, y yendo más a un tema que nos preocupa desde hace, bueno, desde prácticamente desde que asumió el nuevo gobierno, uno de los institutos que ha sido más vilipendiado, atacado, bueno, no sé qué más poner, es el INCAA, o sea, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En relación a esto, hay un comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica que está dirigido justamente a la comunidad cinematográfica, que informa que en el día de ayer, 3 de junio, esta Cámara solicitó formalmente al INCAA que inicie el procedimiento que se ha dado en llamar procedimiento de elaboración participativo de normas, establecido en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1172 del año 2003. Y esto se trata de un mecanismo legal destinado a habilitar un espacio institucional para que las personas y entidades de todo tipo, públicas o privadas, que de alguna forma estén relacionadas con las normas a dictarse, puedan presentarle a las autoridades públicas responsables, en este caso el INCAA, sus comentarios y propuestas para que sean evaluadas y consideradas al momento del dictado final de la norma. Es así que una vez abierto el proceso, cualquier persona o entidad vinculada al sector podrá presentar sus propuestas. Esto es importante porque a la fecha el INCAA prácticamente está siendo desguazado y no tiene una norma o una reglamentación que lo ponga en actividad. El comunicado es más largo, pero yo no lo voy a leer todo para no aburrir a la audiencia. Pero sí me parece importante que esto se lleve a cabo, o sea, que se acepte este pedido de elaboración participativa de normas que vinculen o que permitan al INCAA estar en funcionamiento. Así que bueno, esto me parece importante en este momento y poner a la ciudadanía, digamos, que está vinculada o se siente cercana o por alguna tarea específica relacionada con el cine, bueno, estar atentos por si hay convocatorias para poder presentar propuestas y opiniones al respecto de la normativa que regiría al cine en nuestro país. Esto lamentablemente tiene que ver con que el INCAA ha sido uno, como dije, uno de los institutos de fomento de la actividad artístico-cultural que está siendo muy atacado y prácticamente desguazado con habiendo despedido a muchísimo personal que trabajaba en el INCAA. Bueno, podríamos enumerar una serie de medidas que en realidad lo que vienen a hacer es afectar toda la actividad del cine en la Argentina, ¿no? Exacto. Por otro lado, bueno, me parece importante no perder la atención en estos problemas, porque hay tantas situaciones que se producen cotidianamente que la atención de cada uno de nosotros, nosotras, se va diluyendo en distintos problemas y nos hacen entrar en discusiones que por ahí no son estructurales o de fondo y entremos a discutir sobre el peinado de tal o sobre las relaciones de tal con cual. Y resulta que se nos pierde de vista las situaciones más graves como es el hambre, como es la distribución de alimentos, como es la situación del arte y la cultura, bueno, etcétera, etcétera. Así que me parecía importante llamar la atención sobre este comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Bien, pasando a otro tema que nos involucra directamente al MIM, quería comentar y anticipando la información de que el próximo 15 de junio se va a estar realizando una nueva actividad formativa, digamos, de capacitación, que venimos ya desde el año pasado realizando desde nuestro movimiento. El 15 de junio, Cecilia Salinas va a estar dictando un taller vinculado a canto, la improvisación y la interpretación vocal. Esto, digo, es... Me parece importante porque es gratuito para todos los socios, socias, socias del MIM. Tiene un costo para quienes aún no lo son, como siempre decimos, que tienen que abonar 5 mil pesos a través de una transferencia electrónica. Y el taller propone un entrenamiento de la voz cantada, herramientas para fortalecer la presencia vocal, desplegar ideas musicales propias e investigar en las posibilidades de la interpretación dramática y escénica de la voz. Cecilia Salinas es docente, capacitadora vocal, entrenadora de la voz cantada y también una destacada artista en la escena musical mendocina, integrando varios grupos que están habitualmente en los escenarios de Mendoza, pero también ella como solista. Así que el encuentro será el día sábado 15 de junio, a las 10:30 de la mañana, en el local de la Escuela de Música El Faro, ubicado en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Hay que inscribirse, el formulario para hacerlo está colgado en las redes sociales del MIM, en Instagram lo pueden encontrar en MIM Oficial y en Facebook en Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Yo agrego a todo esto que hay predisposición de la Comisión Directiva del MIM para atender cualquier propuesta de alguien que le interese participar del taller y no cuente con el recurso económico y que no sea socio del MIM, pues que nos lo haga saber a través de un correo electrónico a musicosindependientes@gmail.com. Y buscaremos la manera para que pueda participar del taller. Es decir, que tratamos de que nadie se quede afuera por razones económicas, ¿no? Así que bueno, hasta acá lo que quería comentar en el día de la fecha. Puedo agregar que ayer, en la movilización que hubo por el día de Ni Una Menos, también desde el MIR hemos convocado y nuestras compañeras han estado participando de esta importante movilización que se realizó por las calles de la ciudad de Mendoza. Si te parece, Leandro, si no hay consultas, podemos pasar a la agenda de actividades musicales. Sí, cómo no, Carlos. Muy bien, mañana miércoles a las 22 horas continúa la zapada folclórica en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la Alameda. La artista invitada en esta oportunidad es Paula Bacari Severino. El jueves, el 6 de junio a las 21 horas, en la sala Ana Frank, ya lo dijimos esto, en la calle Maipú 230, se presenta Analía Garcetti con su espectáculo Misa. El viernes 7 de junio a las 22 horas, en Willis Bar, allá en la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria, se presenta Magnolia y el Lorenzo Paz. Esto lo pueden, las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com. También el viernes 7 a las 21 horas en el Teatro Independencia se presenta el espectáculo Piazzolla Concierto para Quinteto con la participación de los mendocinos Leonardo Pitela en piano, Bruno Cavallaro en violín, Lautaro Melchiori en contrabajo, Francisco Ciprián en bandoneón y Joaquín Guevara en guitarra. El sábado 8 de junio a las 21 horas en la Mediateca Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz, se presenta Matria Cuyana y Dúo Nuevo Cuyo. También el sábado 8 de junio en Viña Rock Café, ahí en Perú y General Paz de Ciudad, se vuelve a presentar Magnolia y Joe Moya y el Maldito Click. Las reservas las pueden hacer al siguiente WhatsApp: 261 7 638 624. Y por último, el domingo 9 de junio al mediodía a las 13:30, en la guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia, habrá almuerzo y música con uruguayeses, música popular uruguaya, y las reservas las pueden hacer al teléfono 1213-028-947. Bien, habiendo cumplido con estas cosas, nos vamos a despedir escuchando música. Vamos a escuchar justamente a una de las propuestas que van a estar el viernes 7 en Willis Bar. Me refiero a El Lorenzo Paz en su tema ¿Cómo estás? Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo martes, Leandro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo inmenso. Igualmente para ustedes. Chau, Gracias. chau. Adiós, adiós.